Nos quedamos con más protagonistas en la jornada de este martes inaugural de feria y sin duda, desde luego una jornada, si para alguien es muy especial, seguro que para nuestro siguiente protagonista es José Carlos Marchante. Como saben, es el pregonero de los festejos este año en nuestra localidad de la Feria y Fiestas 2014 de Ubrique, y con él vamos a conversar para un poco anticipar hasta donde podamos sobre lo que será el pregón que dará el pistoletazo de salida a los festejos en nuestra localidad. José Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues lo cierto es que a horas de que llegue ese arranque definitivo de la feria, que además lo vas a poner tú con tus palabras, no sé si muy nervioso a estas alturas del día. Hombre, un poquillo nervioso, la verdad que nervioso de esto no estoy. ¿Será que todavía estoy fuera? Que no me ha dado tiempo todavía a pensar qué es lo que tengo que hacer esta noche. No soy todavía muy consciente y nervioso, como ya te digo, no estoy. Pero bueno, más o menos. Además, hay que tener en cuenta que si hablamos de escenarios o de estar ante el público, tú tienes esa ventaja sobre a lo mejor otros pregoneros que haya habido otros años. Hombre, la verdad, en lo que es enfrentarme a un público, sí, pero yo estoy acostumbrado a bailar, a hablar, la verdad, que poquito. Bueno, pues ya decimos, el pregón que va a ser uno de los actos en la programación de esta noche, que evidentemente va a suponer ya el arranque de la feria. Y José Carlos, comenzamos con lo primero. ¿Cómo te llegaba la noticia de que se te designaba y bueno, te solicitaban el que fuera pregonero de tu localidad? ¿Cómo te llegaba la noticia y si te sorprendía mucho? Pues la verdad que fue una noticia totalmente inesperada. Yo estaba fuera, vamos, yo suelo estar siempre fuera de Ubrique. Y me llamaron, y cuando recibí la noticia, o sea, la proposición de que si quería ser pregonero, en principio pensé que era un poco broma, porque no sé, era lo último que yo me podía esperar, el hecho de ser nombrado, designado pregonero de la Feria de Ubrique. Hombre, evidentemente, en el momento que me lo dijeron, pues claro, pues acepté, como es normal, porque para mí es una satisfacción poder pregonar la feria de mi pueblo, como es normal. Así que no lo dudaste mucho, ¿no? Esto fue en el mes de julio, a principios de julio fue cuando me llamó Pepe Gloria para comentármelo. Me imagino que desde entonces, bueno, pues recibiendo ideas, ¿no? Y no sé si al momento en el que estamos de la mañana de este martes, ¿ya todo cerrado o todavía hay posibilidad de retocar algo? Todo perfectamente cerrado, todo perfectamente pensado. Un verano muy intenso de trabajo, y la verdad que he ido desde el primer momento que me llamó Pepi Gloria, estuve pensando, más o menos fabriqué la idea de lo que quería hacer, y poco a poco he ido desarrollando la idea y ejecutándola, comentándole a compañeros, y así poquito a poco ha sido como lo he ido confeccionando todo. José Carlos Marchante, que como saben es profesor de la escuela de baile de lo que es la Peña Flamenca de nuestra localidad, y aunque sí que es cierto que, como nos comentaba, reside desde hace unos años fuera de nuestra localidad, siempre mucho contacto, evidentemente a nivel familiar, pero aparte porque eres parte integrante desde siempre de la Peña Flamenca. Exactamente. Exactamente. Llevo muchos años fuera, trabajando, no solamente dando clases, sino a nivel espectáculo. He estado un par de años trabajando en uno de los tablas más importantes que existen en Sevilla, que es Palacio Andaluz. He trabajado en Los Gallos, y la verdad que eso, que llevo muchos años fuera, ahora he vuelto de nuevo hasta más en contacto con la cultura del flamenco en el pueblo. Eso, estoy dando clases en la Peña Flamenca de Ubrique, además de colaboraciones que hago en la escuela de Virginia Domínguez, y un poco es esa mi trayectoria flamenca dentro de la ciudad, de, o sea, dentro de Ubrique. Porque además en la peña flamenca de nuestra localidad, bueno, muy ligada a ella desde siempre, ¿no? José Carlos, que es muy joven, pero desde más joven, desde que comenzó prácticamente ligado a la peña flamenca de aquí, ¿no? Pues ten en cuenta que mi padre no fue socio fundador, pero prácticamente uno de los primeros. Y en mi casa de siempre se ha vivido mucho el flamenco, él siempre nos ha tenido ahí muy pendiente de la cultura flamenca, de la música flamenca y tal, y en mi casa es algo que siempre, siempre, siempre se ha vivido. Y de hecho, bueno, pues este puente festivo, este fin de semana, has participado, ¿no?, en lo que ha sido la noche flamenca de nuestra localidad. Efectivamente, he sido artista invitado de la noche flamenca de la piel, que creo recordar, vamos, yo he estado en la noche flamenca de la piel cuando he estado en las finales del concurso, que antiguamente se celebraba muchas veces en conjunto la noche flamenca de la piel con la final del concurso, y ahí sí he participado, pero como artista invitado dentro del cartel, sin aparecer ningún cuadro de baile ni nada, es la primera vez que aparezco. Por cierto, ya que hablamos de esta cita, una de las destacadas de este pasado fin de semana, puente festivo en nuestra localidad, ¿cómo fue esa noche flamenca? La verdad es que, además, con, bueno, pues sin duda, ese carácter especial al ir dedicado a Atanasio Villalba, un amigo de esta casa, de Radio Ubrique, integrante destacadísimo de la Peña Flamenca, sobre la que siempre nos informó. Amigo de todo Ubrique, desde luego de los ubriqueños, ese recuerdo, y por tanto imagino que jornada muy especial, ¿no? Hombre, la verdad que ha sido una jornada totalmente distinta a otras noches de la piel, marcada evidentemente por el carácter triste de la pérdida de Atanasio. Ha sido mucho más solemne, no ha habido fin de fiesta al final, evidentemente la tenía que ser así, tenía que ser así. Estuvo allí toda su familia, se le hizo su mención, que no era un homenaje, porque el homenaje se va a hacer posteriormente, desde que estuve en la Peña Flamenca, pero bueno, era inevitable que el festival este año fuera dedicado en memoria a Atanasio Villalba. José Carlos, que como podemos comprobar, no solo es que participe de las actividades de la Peña Flamenca, sino que podemos decir que integras las decisiones, incluso, o que, bueno, pues estás dentro de lo que eres un poco la dirección, la coordinación de las actividades, de la vida, del día a día de la Peña Flamenca, ¿verdad? Bueno, yo no estoy en la junta directiva, lo que pasa que, claro, tengo la gente que está en la junta directiva, son gente que conozco desde hace muchísimos años. Y como formo parte de la Peña Flamenca, no directamente desde la cabeza de arriba, es verdad que todas las noticias y todo lo que se cuece dentro de la entidad, pues me entero perfectamente de todo, como es normal. Pero yo dentro de las decisiones que toman ellos, no tengo absolutamente nada que ver, eso es cosa de ellos, no mía, vamos. Pero quiero decir que formas parte, ¿no?, de la Peña Flamenca, evidentemente, como algo tuyo que has vivido desde siempre. Y además, como decimos, Tengo 30 años y llevo 30 años allí metido por una cosa por otra. Pues imagínate. Profesor, además, como decimos, de la escuela de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Bueno, José Carlos, si te parece, nos centramos en lo que va a ser el pregón de esta noche. La duración aproximada. Pues el pregón dura unos 45 minutos, que es el tiempo que hemos estipulado desde el principio. Y sobre un poco el contenido, ¿en qué vas a centrar tu intervención? El contenido, a ver, yo soy bailado flamenco. El pregón va enfocado un poco por el flamenco. Yo creo que todo el mundo va a esperar que baile, como es normal. Habrá una pinceladita, pero claro está que lo que voy a hacer es un pregón para mi pueblo, vivencias que yo he tenido desde pequeño, y poco más puedo decir. Así que un recorrido un poco por lo que son las ferias, ¿no? En las que has participado, has vivido, que aunque imagino, como nos decía, muchos años fuera a nivel profesional, pero siempre has procurado, ¿no?, estar por aquí en feria, ¿no? Siempre, nunca me he perdido la feria, aunque haya sido un día o dos días. Siempre he vivido la feria muy intensamente, además, porque siempre me ha gustado mucho. Y además, para una persona ligada al flamenco, más aún al baile, una feria, desde luego, es imprescindible. Hombre, se supone. Yo tengo compañeros que ni la pisan porque no les gusta, pero bueno, no es mi caso. A mí me encanta, porque además el hecho de estar fuera, son días en los que te reencuentras con gente que hace mucho tiempo que no ves. La verdad que la feria de Ubrique tiene esa peculiaridad de que, como hay tantos jóvenes que estamos fuera, pues es la época en la que nos reencontramos. Las vivencias, por tanto, de esas ferias, ¿qué más podemos comentar del pregón? Ya digo, hasta donde puedas decirlo. Nada, decir que va a ser un pregón muy musical, obviamente, que va de participaciones de mucha gente del pueblo, gente ligada al flamenco, gente conocida de toda la vida de allí del pueblo del flamenco, y nada, poco más. ¿Podemos comentar, por ejemplo, las actuaciones de quiénes van a participar? ¿Podemos desvelarlo o quieren mantenerlo ahí? Me lo quiero reservar. Me lo quiero reservar. ¿Cuántas actuaciones habrá? Pues es que, verá, es muy variado, porque es como una cadena donde va enlazado todo, la música con las partes habladas, y entonces, claro, no hay un número, no te puedo decir un número concreto de actuaciones, porque eso va todo muy ligado. Así que, por supuesto, y además, como no podía ser de otra manera, evidentemente el baile va a ser uno de los elementos protagonistas junto a la música, y por tanto mucha colaboración por parte de integrantes de la peña flamenca de nuestra localidad, ¿no? Exactamente. ¿Has tardado mucho en elaborar el pregón o más o menos lo tenías claro? Pues mira, desde el principio, cuando me llamaron, empecé a darle vueltas a la cabeza. Me costó la vida cuadrarlo, porque no sabía con exactitud el enfoque que le tenía que dar, pero en el momento que tuve la idea, ya el desarrollarlo, sentarme por la mañana a ratitos, contar primero también con la gente que iba a colaborar, quién podía y quién no podía, yo creo que aproximadamente el mes de agosto, así entre idea, una cosa y otra, un mes aproximadamente. Un pregón individual completamente, quiere decir que tú has sido el que desde el principio hasta el final has decidido lo que querías un poco incluir, o bueno, pues también has ido contando con opiniones de personas que te hayan podido asesorar, has querido contar con algunas personas. Nada, yo he preguntado muchas cosas, de hecho me he sentado con Paqui Virué, que fue la pregonera del año pasado. La he escuchado, pero en ningún momento me han dicho: José, toma ese enfoque o toma el otro. Simplemente que fuera algo personal, algo en lo que yo creyera y algo en lo que yo sintiera, y eso es lo que he hecho. De hecho, tengo el guión y no lo ha leído absolutamente nadie. Es decir, que puede ser que sea después un caos incluso, que no lo creo, pero bueno, a ver lo que sucede. Por tanto, ¿ha habido algún ensayo previo o no? Sí, bueno, yo he estado ensayando con la gente que va a colaborar, pero independientemente. El ensayo general lo vamos a hacer esta tarde. Todo ello será, recuerden, a partir de las 11 de la noche en la Plaza de la Estrella, como suele ser habitual. José Carlos, ¿qué has asistido a los últimos pregones, por ejemplo, de aquí de la feria? Pues desde el pregón que hizo Atanasio Villalba no he podido participar más, o sea, no he podido asistir más, una cosa por otra, porque me haya venido trabajando o porque no haya estado, no he podido asistir más a ninguno. Pero, como decimos, ¿hasta dónde has podido o has estado en esos pregones? En cualquier caso, imagino que sí que, para la elaboración del tuyo como referencia, siempre es bueno, ¿no? Conocer, ¿no? Los pregones, un poco el camino que han seguido, aunque evidentemente el de esta noche será el propio de José Carlos Marchante, y el que va a suponer el pistoletazo de salida a esta Free Fiestas 2014. José Carlos, ¿qué te parece cuál es la situación de la feria en nuestra localidad? ¿Qué te parece cómo se vive? Ya sabes que también hay muchísimas personas que se marchan en estos días. Se habla de esa cantidad de autobuses que hay de ubriqueños que se van en feria. ¿Qué te parece cómo está articulada la feria y un poco el futuro de la misma? Hombre, la verdad que la feria de hace unos años para acá está cambiando muchísimo. Yo entiendo que hay mucha gente que no tiene vacaciones en verano o que simplemente esperan estos días para irse fuera, porque es normal que en este tiempo, si me quiero ir a un hotel a que me lo pongan todo por delante, me va a costar más barato. Pero, hombre, la verdad que es una pena, porque es la fiesta grande del pueblo. Y mucha inversión de mucho dinero por parte de cafeteros, por parte de ayuntamientos. Y es una pena, porque yo recuerdo de ferias de antiguamente la cantidad de gente que había siempre, y ahora pisa la feria el miércoles, la pisa el jueves, está súper tranquila, por no decir prácticamente vacía, y es únicamente cuando llega el fin de semana que viene un poco más la gente de fuera, cuando está más llena. Por eso me gustaría animar a los ubriqueños a eso, a que salgan, a que vivan su feria, que la disfruten, que es única, que es una feria única por la situación, por los horarios que tenemos, por las actividades, por todo. Y nada, poco más. Pues como decimos, el contenido del pregón, que imagino, José Carlos, también va un poco relacionado con lo que nos has comentado, ¿no? Exactamente. Yo, la verdad que a mi edad no puedo tener gran cantidad de vivencias de la feria, pero bueno, dentro de la juventud, pues vivencia, historia, es un pregón muy personal, muy personal, muy personal, porque no va escrito en verso, va utilizando un lenguaje bastante sencillo que pueda llegar a todo el mundo. Vivencia que la gente joven de mi edad, con la que se puede sentir perfectamente identificado, y poco más. Yo creo que es entretenido, que no es el típico pregón aburrido en el que a los 5 minutos de estar escuchando estás cansado y tienes ganas ya de que enciendan el alumbrado, que era una de mis pensamientos cuando empecé a escribirlo. Sobre todo es uno de los grandes retos, ¿no? Evidentemente que el contenido es lo importante, pero también que llegue, ¿no? Y que sea algo ameno a lo largo de esos 45 minutos, ¿no? Exactamente, algo que de contenido esté más o menos elaborado, y aparte que la expresión que se utiliza no sea pesada, no resulte pesada y resulte entendible y que llegue a todo el mundo. Bueno, pues son solo algunos apuntes de lo que va a ser, por supuesto, lo verdaderamente importante esta noche a partir de las 11. No nos podemos perder ese pregón de las Free Fiestas 2014 de Ubrique, a cargo del profesor de la Peña Flamenca de Ubrique, José Carlos Marchante, que además se dedica profesionalmente a lo que es el mundo del flamenco. Muy ligado siempre a la Peña Flamenca de nuestra localidad, y como nos comentaba además, que no se ha perdido una feria, ¿no? Y que por tanto va a hablar con propiedad sobre las Free Fiestas de nuestra localidad esta noche. Recordamos los actos previstos para hoy a las 10, el concierto de la Banda Municipal de Música en la Plaza de los Ejércitos, también a las 10 la entrega de los premios de las diferentes iniciativas y actividades relacionadas con esta feria. A las 11 el pregón, a las 12 menos cuarto llegaría la inauguración con intervenciones por parte del alcalde de Ubrique, por ejemplo, y a las 12 de la noche el encendido del alumbrado, con lo que ya definitivamente se pondrá en marcha esta feria 2014. Pues José Carlos, Queríamos llevarles un anticipo, por supuesto, a nuestros oyentes, tampoco sin desvelar lo verdaderamente importante que llegará esta noche a partir de las 11. Así que, para finalizar, si te parece, nos quedamos con la invitación, que eso es también importante, ¿no? Que el pregonero se vea arropado, y seguro que va a ser así a partir de las 11 allí en la Plaza de la Estrella, ¿verdad? Exactamente. Nada, yo invito al pueblo de Ubrique entero de que vaya allí a las 11 a la Plaza de la Estrella, decirle que es algo que está hecho con mucha ilusión, que me gustaría ver allí al pueblo entero, sobre todo a gente joven, porque al final de este tipo de eventos, quien más suele ver es gente mayor, y nada, que pase la gente buena feria, la gente que se vaya, que se lo pase estupendamente y que descanse, y la gente que se quede, pues que disfrute de su feria, que después cuando pasa la feria nos acordamos, la recordamos con nostalgia, que el lunes ya empieza la tristeza. Bueno, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. José Carlos Marchante, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísima suerte en el pregón de esta noche. Gracias. Venga, muchas gracias.